Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El gobierno de la provincia de La Pampa no firmará el pacto fiscal por el incumplimiento de compromisos de nación. Ante esta situación, un grupo de intendentes solicitó una reunión al ministro de Hacienda, Ernesto Franco, para conocer el impacto de esta decisión. Así lo contó Oscar Zanoli, jefe comunal de Ingeniero Luigi. Nosotros estamos muy preocupados, ¿viste? Lo que nos deja muy claro que los 500, 600 mil pesos que dejó de percibir la municipalidad de Luigi en estos meses del Fondo de la Soja, que es un fondo que inclusive en algún momento, por el compromiso que tiene el Gobierno Nacional con el sector agropecuario, va a desaparecer, porque ya sacó el 5%, ahora para este año empieza a sacar el 0,5% mensual, o sea que es un 6% más en el año, que tiende a desaparecer, es inferior a lo que nosotros podríamos recibir con la devolución del 15%, que de esta manera tenemos que aplicarlo todo al sistema previsional. Porque nosotros, de la devolución del 15% vamos a recibir en este momento, los municipios también estamos aportando para que nuestros jubilados cobren, porque esa plata del 15% está yendo toda al déficit del sistema previsional. Si se arreglaba lo otro, que Nación se hacía cargo de la deuda que tiene con la caja jubilatoria, no había problema, porque el 15% volvía de vuelta a los municipios, aunque sea poco, lo de la soja también volvía, entonces nos cerraba a todos. Pero no cumplir Nación con devolver la plata del sistema previsional, realmente creo que es acertado no firmar. Mañana agitada en el Consejo Deliberante, se reúnen dos comisiones con presencias de autoridades municipales. En diálogo con nuestro cronista de Exteriores, la concejal del FREPAN, Claudia Georgis, defendió el proyecto de la creación de una comisión especial para seguir las obras en el barrio Butaló, ante la crítica de los ediles del PJ. Siempre están pidiendo participar y cuando se propone desde el oficialismo un ámbito dinámico, institucional, para que participen del Ejecutivo, de la Comisión Vecinal, de la Dirección de Asuntos Vecinales, de los distintos bloques, el que quiera, negarse me parece que es bastante inexplicable, ¿no es cierto? Nosotros hemos estado solos en esto desde el bloque hasta acá, o sea, podemos seguir estándolo. El que quiera trabajar se va a sumar, de hecho, bueno, yo ya hablé con algunos concejales para que después de la sesión vayamos al barrio, de las comisiones, bien, y estas cosas que decimos acá las vean in situ. A lo que menos nos pueden tratar a nosotros de que hablamos para la tribuna. Nosotros hemos documentado siempre todo, al punto que nos decían que eran dos casitas y terminamos haciendo la obra de nuevo, gracias a todo lo que nosotros documentamos, no en la tribuna, en la justicia, ¿no es cierto? O sea, creo que por ahí también pueden ser cortinas de humo para no profundizar en hechos que han sido oscuros, ¿no? Y que nosotros no queremos que vuelvan a ocurrir. El Gobierno Nacional plantea la disolución del actual Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, para crear uno nuevo, que dependa exclusivamente del presidente Macri. Raúl Llanesa, dirigente de ATE en el organismo, dijo en Periodismo Turno Mañana que los trabajadores se sorprendieron ante la noticia y adelantó que no vamos a permitir este manoseo. Ayer nos asombramos como todo el mundo cuando la primera noticia que tenemos se dispara con una nota de Liliana Franco, en ámbito financiero, donde dice que UCOMNE tenía un proyecto de ley para disolver el organismo. La verdad, la primera que generó fue el asombro, el estupor. No sabemos si esto es parte de una interna entre el UCOMNE, parte del gabinete Contodesca, si es lo que ellos plantean, errores de comunicación, o es una forma de instalar el tema que van a cambiar las condiciones de trabajo de UNICEF y que de esa manera, bueno, alertan a los trabajadores y generan un clima de malestar y temor. Pero la verdad no sabemos qué va a hacer y lo importante es que todos los compañeros ayer reaccionaron, hubo charlas en las oficinas y nuestra junta interna planteó claramente que no vamos a aceptar ningún cambio que signifique que sus compañeros de trabajo, compañeras, se queden sin su fuente de ingreso. Y después la exigencia natural, digo, pero exigencia al fin, de que se nos convoque a esta mesa de discusión del nuevo proyecto de ley. Luis Tagliaprieta, abogado y padre de un tripulante del ARA San Juan, denunció penalmente al ministro de Defensa, Oscar Aguad, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento, abandono de persona y traición a la patria. Es una denuncia penal contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en virtud de distintos hechos que se fueron dando desde la desaparición del ARA San Juan y que derivaron en las últimas declaraciones que hizo públicas, en donde además hace un reconocimiento de por lo menos tres de las imputaciones que que le estoy denunciando en este momento. ¿Cuáles serían? Incumplimiento en los deberes de funcionario público, encubrimiento, abandono de persona y el último, traición a la patria en virtud del documento que se publicó en el informe número 108 del jefe de gabinete, Marcos Peña, al Congreso de la Nación. Lo que no nos podemos permitir es la desidia. Esto no tiene nada que ver ni con la política ni con una cuestión de castigo, tiene que ver con la verdad. Nosotros queremos saber la verdad, queremos encontrar a nuestros familiares y vamos a hacer absolutamente todo lo que sea necesario para llegar a ellos y para llegar a la verdad. Familiares de soldados caídos en la Guerra de Malvinas visitaron las islas. La ceremonia se realizó en el cementerio de Darwin con la presencia de 214 familiares de 90 soldados muertos que lograron ser identificados el año pasado tras un minucioso trabajo forense. Quiero aprovechar en este momento, porque como bien lo están diciendo, esto se pudo hacer porque muchas manos se tendieron, se abrazaron, como lo fue el empresario Eduardo Requián, que nos viene apadrinando desde el año más o menos 2003, cuando teníamos el proyecto del monumento que hoy está emplazado en el cementerio de Darwin. Y la verdad que hacíamos de todo para poder juntar un pesito y bueno, se logró gracias al empresario Eduardo Requián, y gracias a todos, a la Secretaría, a Cancillería, estamos totalmente agradecidos porque el momento que hemos vivido hoy va a quedar en el corazón para toda la vida. Y lo que más pedimos son más viajes para las mamás que se quedaron en continente pidiéndonos que les llevemos una flor a ese hijo que ya fue localizado originalmente. Estamos totalmente agradecidos a todos, a los veteranos de guerra, a todos. Gracias. La Municipalidad de Santa Rosa anunció la realización de una nueva edición de la Maratona Pampa Traviesa en una conferencia de prensa encabezada por el director de Deportes Municipal, Héctor Lorda. Una nueva edición de A Pampa Traviesa, la tercera en la gestión de Leandro Altalaguirre. Es el evento más importante por toda la historia que trae. Así que bueno, trabajando mucho, presentamos en este momento también la remera que se ha hecho el año pasado, que volvió a ser campeonato nacional, tenía los colores celestes y amarillos de la bandera argentina y este año ya colorido, que es lo que intentamos hacer, que sea una carrera divertida y colorida y sobre todo nuevamente campeonato nacional y buscando que la maratón tenga el valor que tenga que tener acá en la Argentina. Y la Pampa, una plaza totalmente importante. Radiokermés.com